Vamos llegando al final del año civil, ya faltan menos de 2 meses para el fin de año, y también al año litúrgico. Estamos leyendo los últimos capítulos del Evangelio según San Mateo. Y a fin de noviembre comenzaremos el Adviento que nos prepara para la Navidad. Este clima de Adviento, estos últimos domingos, nos ponen en o nos invitan a reflexionar sobre el final de la vida, el final de la historia, la venida de Cristo, y el Evangelio de hoy, en esa parábola del novio que se demora en venir, pero que finalmente llega, bueno, está esta imagen, ¿no?, de Jesús que viene. La liturgia nos permite a lo largo de todo el año ir reflexionando distintos aspectos de nuestra espiritualidad. Y entonces, en la cuaresma reflexionamos sobre la conversión, en la Pascua sobre la resurrección. Bueno, y en esta época del año, sobre esta dimensión de nuestra fe, que tal vez nosotros no tenemos tan presente, esto del fin de los tiempos, lo asociamos más con algún discurso apocalíptico de algún grupo cristiano, más fundamentalista o no católico, ¿no? Y sin embargo, es verdad que nosotros esperamos la segunda venida de Cristo. Esto que a nosotros nos resulta un poco extraño, en realidad, para las primeras comunidades cristianas, al revés, era la espiritualidad con la que se manejaban. Estamos hablando de los primeros años del cristianismo, en ese primer siglo, la espiritualidad era fundamentalmente la espera del Señor que viene. La segunda lectura de hoy que escuchamos nos permite asomarnos al clima de esas primeras comunidades cristianas. Escuchábamos un fragmento de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica, y ese texto, esa primera carta, es el texto más antiguo del Nuevo Testamento. A veces nosotros no nos damos cuenta, pensamos que lo más antiguo es la vida de Jesús, el Evangelio, porque cronológicamente cuenta los acontecimientos que suceden en el principio de ese siglo, después los hechos de los apóstoles, después las cartas de Pablo, y así lo ubicamos en esa cronología. Pero si miramos en qué fecha fue escrito cada texto, en realidad esta carta de San Pablo es el texto más antiguo. Está escrito hacia el año 51 de ese primer siglo, es decir, 15, 20 años después de la resurrección de Jesús. Es decir, ahí no más. Entonces, es un texto muy lindo para leerlo en casa todo entero, no es muy largo, y es la primera catequesis cristiana, la primera vez que se menciona la fe, la esperanza y la caridad en el saludo inicial de la carta. Es un texto que nos permite descubrir cómo vivían esos primeros cristianos, esa comunidad recién fundada. Y justamente lo que vamos a descubrir es que estaba muy presente esto. Falta poco para que venga el Señor. Se acerca el día del Señor. Lo que va sucediendo es que ese tiempo se va extendiendo. Nadie sabe cuándo va a llegar. Pero todos creían que de un momento a otro llegaba el fin. La resurrección de Jesús había abierto ese final que era inminente. Y de hecho Pablo, en el texto que escuchamos hoy, dice: los que vivamos, los que aún quedemos cuando venga el Señor. Es decir, él cree que va a estar vivo. Falta poco, ya está. Pablo consagra su vida a anunciar lo más pronto posible y a la mayor cantidad de gente posible esto. Conviértanse porque ya viene el final. Entonces la gente escuchaba, se convertía, el bautismo era el sacramento de conversión, de purificación, y aguardaban esa venida del Señor. Mucho entusiasmo, había que hacer algunas correcciones ahí, en el sentido de que había gente que dejaba de trabajar, por ejemplo. Entonces Pablo tiene que decir: no, muchachos, sigan trabajando, pero estén atentos porque ya viene. Pero van pasando los años y esa venida del Señor no acontece. Y entonces la comunidad cristiana tiene que aprender a vivir de otra manera, porque ya no es el entusiasmo inicial o la expectativa la que los mueve, sino que van a tener que descubrir otra manera de vivir. Y esto es lo que aparece en el Evangelio que escuchamos hoy, tomado de San Mateo, que está escrito o aparece escrito unos 30 años después de la carta de San Pablo, es decir, hacia el año 80. Comunidades ya más establecidas, segunda, tercera generación de cristianos, se dan cuenta. Fíjense cómo termina el texto de hoy: estén prevenidos porque no saben ni el día ni la hora. Sigue siendo verdad eso, ese anuncio sigue estando, el Señor viene a celebrar la fiesta de bodas. Nadie sabe bien cuándo, pero hay que estar preparados. Pero la imagen de Jesús que nos va a presentar Mateo en su Evangelio es justamente ir descubriendo a un Jesús que está presente de otra manera. Es decir, resucitó, sigue en medio nuestro y un día vendrá plenamente. Pero está en medio nuestro. Si ustedes miran el Evangelio de Mateo, van a ver que comienza el capítulo 1 presentando a Jesús como el Emmanuel, el Dios con nosotros, no el que va a venir, el que está con nosotros, y termina su obra, el último versículo del Evangelio según San Mateo, capítulo 28, diciendo, Jesús, despidiéndose de los apóstoles, diciendo, yo estaré siempre con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ven el cambio de clima? No es un Señor que viene y que hay que esperar, es alguien que ya está. Entonces la comunidad tiene que ir aprendiendo a pasar de esa expectativa de un Señor que viene a descubrir a un Señor que está presente, que sí que promete una plenitud, que todos deseamos que llegue, y al mismo tiempo está siempre con nosotros. Por eso, la parábola que cuenta Jesús de estas 10 jóvenes que esperan la fiesta de casamiento, fíjense que ya aparece una vez más esta imagen de la fiesta, había aparecido unos domingos atrás, cuando Jesús discutía con los sumos sacerdotes, ¿no? Una fiesta de casamiento, en aquel caso se ponía el acento en los que rechazaban la invitación. La imagen sigue siendo válida, esa es la imagen con la que Jesús describe cómo es este final. Es una gran fiesta, la vida es un encuentro, es una fiesta entre Dios y la humanidad. Y hay que estar preparados para celebrarla. En aquella parábola se hablaba del traje de fiesta. Acá la imagen es estar con las lámparas encendidas. Todos se quedan dormidos, las 10 jóvenes se quedan dormidas. Esto es lo que va experimentando la comunidad, ese entusiasmo inicial, esa fuerza, esa ilusión, van pasando los años y es difícil sostener todo el tiempo esa tensión. Tal vez nos vamos quedando dormidos. Pero unos son sabios y los otros no. La palabra ahí dice prudentes y necias. Son las palabras clásicas para describir en la palabra de Dios al que es sabio, al que vive sabiamente. La primera lectura de hoy era de la sabiduría. Y los necios son los que viven equivocadamente, ¿eh? Entonces, 10 jóvenes, 5 prudentes, sabias, aprendieron a vivir, 5 necias, imprudentes, descuidadas, que son las que se quedan afuera. Las sabias habían previsto no quedarse sin aceite, las otras se durmieron demasiado, por decir así, se confiaron, y entonces cuando vino el Señor no estaban preparadas. Pensaba un poco en esto y pensaba cómo nosotros entendemos un poco esta situación de la primera comunidad cristiana, donde ese entusiasmo inicial, que muchas veces nos pasa a nosotros también, cuesta sostenerlo. Tenemos muchísimas experiencias de esto, ¿no? Desde experiencias que son propias de cualquier ser humano, experiencias en la fe. Vas a un retiro, volvés del retiro, crees que vas a cambiar el mundo, que vas a ser santo, y pasa un mes, una semana, ojalá un mes, una semana, y soy igual que antes, ¿no? ¿Qué cambió? A lo mejor algún acontecimiento en la familia, un bautismo de un hijo, una primera comunión, una confirmación, entonces soy, el campeón de la fe, y pasa el tiempo, y qué difícil sostener ese entusiasmo, ¿no? Esa fe ferviente, esas buenas intenciones, ¿no? Les decía que pasa también en cosas humanas, ¿eh? Se casan dos chicos, están de novios, están enamorados, se prometen amor para siempre, creen que la vida va a ser todo un lecho de rosas, uno por más que les avisa, mira que la cosa es complicada, pero el amor ahí cubre todo. Pero después van pasando los años y hay que convivir, y hay que tener paciencia, y hay que, esto que te resultaba tan curioso al principio ahora es molesto, y esas palabras de amor que se decían al principio se vaciaron de sentido. Ustedes conocen mejor que yo toda esta historia. Entonces, todos tenemos esta experiencia, un entusiasmo muy grande, difícil de sostener, ¿eh? Pasa también, por ejemplo, con situaciones, en el amor nos pasa esto, ¿no? Con situaciones que nos acontecen, por ejemplo, en una familia, de repente uno de los miembros de la familia tiene un accidente, a lo mejor papá, mamá o abuelos son mayores, se quiebran la cadera, tienen que estar en cama, vamos a turnarnos para cuidarlo, los lunes vas vos, los martes voy yo, nos dividimos, una semana, dos semanas, un mes, a los dos meses es difícil sostener, ¿no? En el amor nos pasa. Tenemos grandes intenciones, amamos con generosidad, pero ese entusiasmo inicial cuesta sostenerlo en el tiempo. Entonces la pregunta que nos hacemos, o que yo me hacía, es ¿consiste en esto la vida cristiana? ¿En arrebatos de amor y obras maravillosas que duran una semana, un mes, con suerte? o se puede vivir de otra manera. Ser cristiano es un gran esfuerzo por sostener ese entusiasmo inicial, o se puede vivir de otra manera. ¿Cuál es la manera sabia de vivir que nos permite intuir el Evangelio de hoy? Las sabias, las prudentes versus las necias, las descuidadas. Y entonces, pensando en esto, recurría a un ejemplo mío de este año, digamos, ¿no? Por una cuestión de salud, el año pasado me hice unos estudios médicos, me dieron mal, tuve que modificar la dieta de comida. Estaba excedido de peso, no sé si se habían dado cuenta. Sigo, pero menos que antes. Mi objetivo era medir 1,90 y pesar 90. Estaba bien, pero no llegué. Llegué al peso ideal, pero no llegué a la altura ideal. Y entonces, tuve que cambiar la dieta. Y todos los que hicieron dieta alguna vez en la vida saben que pasa esto. Empezabas con muchas ganas y comés la sopa light y la verdurita y la galleta de arroz y qué sé yo, y una semana, dos semanas, bajabas, te entusiasmás, pero después cuesta sostenerlo. Y si no cambiás los hábitos alimenticios, es muy probable que los 5 kilos, los 10 que bajes, los vuelvas a recuperar muy pronto. Entonces todos los que saben te dicen, no, mira, lo que tenés que hacer es cambiar tu forma de vivir, tu forma de los hábitos alimenticios. Bueno, yo hice eso, empecé, alguno me preguntó, yo bajé como 15 kilos. ¿Te costó mucho? No, cambié los hábitos. No desayunaba, ahora desayuno, no tomaba la merienda, ahora tomo algo de merienda, un café, con una fruta. Empecé a comer fruta que no comía, como verdura que no comía. Yo comía todo harina, mucha harina, pizza, empanadas, qué sé yo, y ahora trato de tener una dieta más equilibrada. Y con eso solo mi cuerpo se ordenó. Y por eso también no me cuesta nada mantenerlo, porque sigo manteniendo ese orden. El día que lo pierda volveré a engordar y se van a dar cuenta. Todavía me falta bajar unos kilos más. Tendré que hacer algún esfuerzo más, pero vamos bien. Entonces pensaba en esta analogía con el amor. En el amor, ¿no nos puede pasar lo mismo? ¿No será bueno aprender a vivir de una manera distinta para que no sea una cuestión de esfuerzo, de voluntarismo, que te dure un ratito? Y entonces pensaba en ejemplos concretos, ¿no? La persona que, cada uno tendrá que pensar sus propios ejemplos, ¿no? Pero la persona que es muy impaciente y entonces enseguida se enoja y cuando las cosas no le salen se pone molesto y contesta mal. Y bueno, una forma será tratar de, me aguanto, cuento hasta 10, no contesto. ¿Cuánto te dura? Juntaste bronca, cuando explotaste mandaste todos al diablo, peor. Ahora, si aprendés a vivir de otra manera, si lográs cambiar esa manera de vivir, y entonces, bueno, te tomás tu tiempo, descubrís que lo que te parecía tan terrible tal vez no lo es, no sé, la estrategia para cambiar la forma de vivir es difícil en este caso, pero va por ese lado, ¿no? Cambiar la manera de vivir, para que no sea cuestión de esfuerzo que nos cuesta tanto, sino que aprender a vivir es aprender a amar. Y cuando uno aprende a amar, ya no tiene que hacer mucho esfuerzo para amar. Por poner otro ejemplo, la gente que le gusta tener el día todo organizado, controlado, ¿no? Entonces lo inesperado te pone nervioso. Esto no lo esperaba hoy, me descontroló el día. Bueno, si en lugar de querer controlar todo a la mañana, decís, Señor, voy a estar abierto a lo que me regales hoy. Porque probablemente Dios aparezca en lo inesperado. Lo controlado no es Dios. Dios es casi por definición lo incontrolado. Entonces Dios es sorprendente. Y entonces puede aparecer Dios en tu vida de una manera que no esperabas. Si te das cuenta de eso a la mañana, decís, bueno, yo voy a hacer estas cosas hoy, lo voy a intentar. Y al mismo tiempo voy a tratar de descubrir dónde está Dios, dónde va a aparecer Dios en mi día. Y cuando aparece, en lugar de enojarte porque no lo tenías previsto, decís, ah, qué bueno, acá está. Como aquel samaritano que bajaba de Jerusalén a Jericó, no esperaba encontrarse un hombre herido por los ladrones, pero se dio cuenta que ahí podía amar al prójimo. Y entonces lo cuidó, por poner ese ejemplo del Evangelio. Cada uno podrá pensar sus propios ejemplos, ¿no? ¿Qué cosas has ido aprendiendo en la vida? ¿Qué cosas fuiste descubriendo que vivir de otra manera es mejor, más sabio, te hace más paciente, te hace disfrutar más la vida? Y entonces, en la medida que uno vaya descubriendo esas cosas y cambiando la forma de vivir, ya no será cuestión de esforzarme por tener la luz encendida, sino que la luz empieza a estar dentro de uno, porque el que ama es luz, y entonces ilumina con esa luz que le viene de un corazón que sabe amar. Entonces lo que dice el Evangelio es verdad. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora. Cuando aprendiste a amar, no te importa el día y la hora. No estás pendiente del día y la hora porque disfrutás de una vida más sabia, amando con todo el corazón y contento por esto, por sembrar el amor a lo largo de tu vida. Pidámosle a Dios que nos regale ese espíritu, no es cuestión de esfuerzo de voluntad, es decirle a Dios, me ayudás a vivir de una manera nueva, distinta, mejor, más sabia. Ese es el Espíritu Santo que nos regala el Señor para poder amar con todo el corazón. Y cuando tu corazón no sepa más que amar, esperarás contento el día que venga el Señor porque ya estabas preparado. Pidámosle a Dios que nos regale a todos vivir así nuestra fe.